Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de complacencias de la Casa del Rock, en donde compartimos los camaradas, la audiencia, los fans, los seguidores, lo mejor del rock de nuestras vidas. Pues bueno, pues ya estamos aquí. Hoy va a ser una nochecita de una hora de rock, de buen rock, ya que tengo que hacer unas cositas por ahí que tengo pendientes y necesito ocupar esa horita que le dedico de repente. Aquí ya saben, 2 horas y voy a, ahora sí que me voy a dividir. Una hora aquí en la radio y otra hora haciendo otras cosas por ahí que tengo pendientes. Pero pues bueno, vamos, que sea una hora intensa, ¿no? Una hora intensa de buen rock y vamos a empezar a saludar a la banda acá rápidamente. Al buen Luis Lobo que anda por acá. Alexan, que también ya se pone en contacto acá con la banda. A José también, que ya está por acá. Dice, ahora sí, ya escuchando la casa. Bien, entonces José, qué bueno que andas por aquí. Eso es chido. Bien, vamos por acá. Dice Luis por acá. Dice, saludos a mi estimado Arturo, saludos a toda la audiencia. Saludos a Alexan, a ti y a Fabián, a Lázaro, Susana, Jenny, Jesse, Alka y a la banda de Orizaba y a Nexas. Pido mi rola a propósito de un post que puse en Facebook, dice Luis. El problema es que buscamos a alguien con quien envejecer y realmente hay que encontrar a alguien con quien seguir siendo niños, dice Charles Bukowski. Y aquí el tema de Tom Waits, I don't want grow old. Y también por acá Raimundo, venga, saludos a todos aquellos que escuchan La Casa del Rock. Bien, Raimundo, qué bueno que estás por acá. Ya aquí reportándome, dice Manuel, qué bueno, Manuel, que andas por acá ya. Ya saben, a pedir sus rolas, porque nada más tenemos una hora de absoluto rock and roll esta noche. Pues vámonos con la rola que compartió Luis en calor. Esto que dice así, Tom Waits, I don't wanna grow old. Y esto dice así. I don't wanna grow old. Thomas Alan Waits, conocido como Tom Waits, es un músico, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por sus canciones en tono áspero, inspiradas en escritores como Charles Bukowski y algunos de la generación Beat, en especial Jack Kerouac. Bien, pues ese fue el buen Tom Waits con su tema que se titula No Quiero Crecer, que los comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Sí, pues hay veces que que no queremos crecer cuando estábamos chavitos, ¿no? Inclusive ya a esta edad ya tampoco ya no queremos seguir creciendo. Ya nos queremos quedar ahí, ¿no? Bien, entonces, Luis, qué bueno que compartiste ese material. Y acá, Manuel, aquí festejando mi cumple con René y Omar. Vientos, un abrazo, Manuel. Pásala chido ahí con toda la banda. Festejando este cumpleaños, que ahora sí que solamente se festeja un año, ¿no? Más bien una vez al año. Hay que festejarlo con todo y pues, a disfrutarlo, ¿no? Pasarla chido. Dice Alexa, saludos amigos y amigas de la Casa del Rock, también a todos los conectados. Saludos a Luis Lobo, Mitra, José, Raimundo, René, Alex Trasher y también puesta para disfrutar de este buen programa. Bien, Alexa. René dice, saludos, abrazos a todos. Parejo y buenas vibras, dice, en caliente parejo para todos, dice. Dice, agrega mi cuñado, dice, que anda de visita desde Chihuahua, vamos a añadirlo. Añadir aquí. Pues que la verdad, pues yo no tengo ni grupo acá. Ahorita veo cómo lo agrego, ¿no? Agregar, es que aquí, agregar al chat. Bueno, más bien al, ¿cómo se llama el grupo? Pero me aparece nada más el grupo de Mitra. Como yo no tengo grupo, voy a ver si hago uno. De todos modos, aquí lo tengo listo para en cualquier momento agregarlo, René. Dice, mi rola de hoy, dice Raimundo, Screams in the Night, con los Night Diamond. Vamos a buscarla en caliente. Vamos a buscarla en caliente. Para complacer a nuestro buen amigo Raimundo. Screams in the Night. Esto dice así para el buen Raimundo. Night Demon. Vámonos. Screams in the night. Screams in the night. Screams in the Night, la banda Night Demon. Night Demon es una banda estadounidense de heavy metal de Ventura, California. La banda se encuentra entre varias bandas que participan en el resurgimiento del heavy metal tradicional de la vieja escuela de la década de 2010. Night Demon ha lanzado 2 álbumes de estudio en sellos discográficos independientes, más un álbum en vivo, y se presentan regularmente en festivales de heavy metal en todo el mundo. Ahí está la banda Night Demon, que comparte de nuestro buen amigo Raimundo. Bien, tu Raimundo, buen material. Y acá Alex Thrasher también pidiendo material de una banda llamada Mike Oldfield. Vámonos con el tema Shadows on the Wall para ponernos en sintonía, en caliente, con el buen Alex Thrasher, que dice aquí que manda saludos a todas y todos los fanáticos de la Casa Radio. Aquí Alex Thrasher, bien puesto para escuchar la buena música. Una rolita, por favor, y en caliente, pidiendo la rola. Mientras, vámonos con esta que se llama Shadow on the Wall, Mike Oldfield. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Shadow on the Wall, Mike Oldfield. Michael Gordon Oldfield es un músico, compositor, multiinstrumentista y productor británico, ganador de un Grammy en 1975 a la mejor composición instrumental por el álbum Tubular Bells, publicado por Virgin Records en 1973. Y este álbum lo compuso, y estas rolas las compuso Mike Oldfield cuando tenía 17 años. Parte de esta música se utilizó en la banda sonora original de la película dirigida por William Friedkin, El Exorcista, y a raíz de esa publicación gozó de gran fama mundial. Pues ahí está Mike Oldfield, que empezó muy chavo, ¿no?, a crear buen material y luego se hizo acreedor a premios importantes. Eso nos lo comparte nuestro buen amigo Alex Trasher. Vientos, Alex. Seguimos por acá saludando a la banda. Y Uyuala, ya llegué, dice, estamos en la final, dice, anda con su... acá ya saben que Uyuala le va al Cruz Azul. Y está bien emocionado, bien contento porque el Cruz Azul pasó a la final. Bien, entonces Uyuala, chido. Entonces seguimos por acá, también Alexan. Dice acá Alexan, a ver, vamos a buscar a Alexan. Dice, felicidades al cumpleañero y a todos sus amigos. Bien, entonces... vamos a complacer acá al buen René con un tema para después pasar con el buen Manuel, que ya pide también su material. Pues vámonos con este material que se llama Roswell 47 de la banda Hypocrisy. Hypocrisy, y esto dice así para el buen amigo René y toda la banda que está por allá cotorreando. Roswell 47, Hypocrisy. Hypocrisy es una banda de Suecia formada por allá por el año de 1990. Ya tienen 31 años haciendo ruido y girando por todo el mundo. Esta banda que nos comparte nuestro buen amigo René, que están dándole recio ahí en la tomandancia, pasándola chido en el festejo con el buen Manuel, festejando su cumpleaños. Ahora sí que un abrazote al Manuel, que se la pase chido ahí con toda la banda y que cumpla muchos años más, ¿no? Ya saben que es bueno siempre desearles que la pasen chido y que sean felices, ¿no? Por el resto de su vida, y eso es chido. Bien, pues vámonos con esta canción que se llama At the End of the Rainbow, para nuestro festejado del día de hoy, el buen Manuel Hammerfall, y esto dice así. Snow is falling down on this glorious land. Colors fading, turning into white again. To fallen heroes, angels sing. They cry their winter tears. Endless morning days will turn to years. Creo que no me estaban escuchando. Bueno, esa tremenda rola de Hammerfall que escuchamos hace rato, pues es una, Hammerfall es una banda sueca de heavy metal y power metal formada en el año de 1993 en Gotemburgo. Se caracterizaron por ser una de las bandas que levantó el género del heavy metal tradicional en la década de 1990. Bien, pues estamos por acá y se conectó nuestro buen amigo Juan Carlos. Dice, buenas noches hermanos, saludos a todos los camaradas de la Casa del Rock. Bien, Juan Carlos, qué bueno que andas por acá. Ya tenía ratito que no nos veíamos y que no nos escuchábamos también, ¿no? Por acá yo escribíamos. Y Uyuala ya pidiendo material. Y nos dice, ¿cómo han estado? Apenas me conecto con una rolita de Queen. Una rolita de Queen, Radio Gaga. Bien, Juan Carlos, un abrazo mi querido amigo Arturo Shendram. Bien, Juan Carlos, igual. Un abrazo de vuelta. Vamos a complacer a el bueno Uyuala con esta rola de Queen, Radio Gaga, desde el estadio de Wembley, en aquel concierto del año de 1985. Juan Carlos, hasta ahorita me pude conectar. Bien, Juan Carlos, qué bueno que estás acá. Pues vamos a empezar acá con este, bueno, vamos a lanzar más bien esta rolita para ponernos en sintonía con Queen. Y esto dice así. Vamos a bajarle por acá nada más a lo que tenemos sonando. Y vámonos con esto que dice así. Queen, Radio Gaga. We'll be right back. Radio Gaga, Queen, en vivo, en ese concierto de Ayuda a África del año de 1985. Live Aid fueron dos conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el estadio de Wembley de Londres y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, con el motivo de recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental, en concreto Etiopía y Somalia. Y pues ahí fue una de las presentaciones más cañonas de Queen de la historia del rock. Y bueno, eso fue para nuestro buen amigo Yuala y toda la audiencia que está por acá. Bien, pues seguimos compartiendo material. Bien, entonces Juan Carlos dice que estaba batallando con la conexión, pero pues ya se conectó. Ya saben que tienen dos links por ahí. Si les falla alguno, pues utilicen el otro para que no pierdan la ahora sí que la comunicación, ¿no? Qué bueno que estás por acá, Juan Carlos. Ya sabes que puedes pedir tu material y aquí con gusto lo compartimos. Hoy nada más tenemos una hora de transmisión. Hay cosas que hacer por ahí pendientes y hay que sacrificar una horita de rock, ni modo. Pero vamos a aprovechar esto al máximo, ¿no? Vámonos con esta rola de Gary Moore, una rola llamada Wild Frontier, lanzada en su álbum Wild Frontier del año de 1987. Gary Moore. Back to the wild frontier where it's going. Wild Frontier, Gary Moore, de su álbum Wild Frontier del año de 1987. Tremendo Gary Moore, gran músico, se le extraña Gary Moore. Nunca vino a México, creo, y nos perdimos de esa gran personalidad que tenía Gary Moore para tocar ese grandioso instrumento llamado guitarra. Y también sus fabulosas composiciones. Ya sabemos que Gary Moore tiene un gran repertorio de muy buena calidad. Y bueno, pues seguimos por acá complaciendo a la banda. Y Juan Carlos ya se pone acá en sintonía y pide su tema. Nos pide Vientos de Cambio de Scorpions, de su álbum Crazy World, Wind of Change. Le pregunté que si la quería en español o en inglés y me dice que en inglés, que porque ya sabe qué dice la letra en español. Vientos, Juan Carlos. Vamos a poner ese material para después complacer a nuestro buen amigo Omar de Chihuas, también con un tremendo material que está pidiendo por acá René. Vámonos con esta canción llamada Vientos de Cambio, Wind of Change, Scorpions. Vámonos. Vientos de Cambio, Wind of Change, Scorpions, de su álbum Crazy World, del año de 1990. Ya tiene nada más 31 años que salió ese material. Una joya, ¿no? De rola, ¿no? Un tema bastante chido. Y que yo recuerdo muy bien cuando lo lanzaron por primera vez. Bueno, al menos cuando lo escuché por primera vez aquí en la radio. Se me hizo bien chido cuando lo escuché ahí en Radio Universal. Y dije, no manches, qué rola tan buena de Scorpions. Una rola muy, muy chida, llena de feeling. Y la musicalidad, ¿no? Tremenda, tremenda rola. Una música muy chida, muy buena. Eso fue para nuestro buen amigo Juan Carlos, que dice, chulada de rolololonon. Y sobre todo lo que habla, dice, gracias, vientos, Juan Carlos. Qué bueno que pides material de alta calidad. Eso es muy bueno. Ya sabes, aquí la banda está acostumbrada a pedir material muy bueno. Y compartir, ¿no? Material chido también para conocer, porque luego hay cosas que luego no conocemos. Y comparten y son cosas pues que te enriquecen, ¿no? También ese acervo musical personal. Bien, pues vamos a complacer a nuestro buen amigo Omar de Chihuas con un tema de la banda Firehouse, de su álbum Firehouse Overnight Sensation. Vámonos con esto que dice así: hasta la tomandancia, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. I'm not afraid. Overnight Sensation, Firehouse, de su álbum Firehouse del año de 1990. Vamos a ver por acá. Firehouse es una banda estadounidense de hard rock formada en Charlotte en 1989 y liderada por el vocalista CJ Snare y el guitarrista Bill Leberti. Una banda que toca hard rock, balada, rock progresivo, rock melódico y folk rock. Una buena banda. Y hoy lanzamos varias bandas de los años 90, ¿no? Producciones de los 90. Estuvo muy chido, me gustó mucho la programación del día de hoy. Fue cortita, pero sustanciosa, con buena música, buen rock. Y abrimos con Gary Moore como invitado. Ya saben, Gary Moore, tremendo músico, que pues nos legó un material de alta calidad. Ya estamos a punto de despedirnos, camaradas, por el día de hoy. Es como una excepción. Ya saben que la transmisión por lo regular es de 2 horas, pero esta vez sí vamos a hacer una pequeña excepción a las reglas, ya que hay que hacer unas cositas por ahí pendientes, pero ya saben, nos pondremos en sintonía para la próxima y aventarnos esos programas acostumbrados de 2 horas. Y pues bueno, pues le seguimos mandando felicitaciones a buen Manuel, que la siga pasando chido ahí con toda la banda, cotorreando y festejando sus cumpleaños a todo lo que da, como se debe, escuchando buen rock. Y acá, ahora sí que vamos, ya estamos a punto de despedirnos, pero Alexa está escribiendo por ahí. Vamos a ver si escribe algo que podamos compartir y pues luego no hacerlo presente aquí. Muy buena banda esta de Firehouse, me gustó un buen. Soy muy chida. Bien, mi buen amigo Juan Carlos, qué bueno que estuviste aquí presente. Próximamente espero que estés por acá, también pidiendo buen material. Y aquí compartiendo con toda la banda, ¿no? Ya sabes que es una pequeña convivencia, ¿no?, que tenemos, en la que cada quien pide su material. Y pues entre todos, ¿no?, como que hacemos el programa también. Alexa, buenas noches a todos, abrazos, vientos, Alexa. Vamos a cerrar el programa con nuestro invitado del día de hoy, que fue Gary Moore. Tremendo músico, Gary Moore. Bueno, pues vamos a ver qué más escribe la banda antes de cerrar la transmisión. Mientras escuchamos de fondito otra banda también muy chida de Firehouse, Reach for the Sky. Muy buena banda. ¿Ya te vas a despeinar la cotorra? Dale. Abrazo, cuídese, dice René. Viento, René. Sí, no, pues tengo que hacer unas cositas ahí pendientes. Ya saben, unas tareas. Aunque no lo crean, estoy estudiando todavía. Ya saben, es chido de repente pues meterse en unas cosas interesantes por ahí y aprender, ¿no? Cosas nuevas. Bien, tu Raimundo, qué bueno que estás por acá y bueno que estuviste por aquí compartiendo buenas rolas. Y ya sabes, en la próxima estaremos pendientes de aquí para seguir compartiendo buen material. Los recalentados, ahí están. Ahí tenemos unas pequeñas sorpresitas próximamente. Vamos a realizar, yo creo que, una página ya oficial de CDMX La Casa Radio, donde podamos compartir información ahí directamente en esa página, para que pues no sé, tengan un lugar más directo donde acudir para consultar la información acá de la banda, más bien de la estación. ¿Vas a ir a hacer la tarea?, me dice. Así se llamaba una película erótica de cine mexicano. Sí, pero no va a ser una cosa erótica, René. ¿Qué más quisiera uno? Y le pues no, cara. Miento, Raimundo. Dice Juan Carlos, gracias Arturo Shendra, que viva la casa del rock, CDMX. Buenas noches. Miento, Juan Carlos. Bien, pues seguimos por acá. Ya casi a punto de cerrar la transmisión. Vamos a leer los últimos comentarios ya para despedirnos el día de hoy. ¿Vas a planchar la ropa para mañana? Me dice Raimundo. No, tampoco. Yo ni plancho mi ropa. Así nada más como la lavo, la tiendo y así me la pongo. Ya cuando... Sin planchar. La rara vez plancho la ropa, ya sabes. Pero también suena como albur, ¿no? Bien, tu Raimundo. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Próximamente los estaremos invitando para que colaboren. Igual hacemos unas pequeñas cápsulas donde los invitemos a que participen. Ya sea que hagan una cápsula en video o en audio. Ya saben, aquí las editamos y les agregamos acá otras cosas que no dicen, ¿no? No, no es cierto. Sí, aquí ahora sí que editamos el material y lo compartimos con la banda. Sí, una manera también chida de colaborar sería esa, ¿no? Que los escuchen de viva voz y puedan compartir esa pasión rockera que tienen ahí en el fondo del corazón. Bueno, pues cuídense mucho, amigos y amigas de la Casa del Rock. Nos estamos viendo en la próxima por aquí. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio. Visiten la página de CDMX ahí en Facebook, CDMX, la Casa Radio. Para que se enteren de todo. Y próximamente ya les digo que estamos ya planeando hacer una paginita oficial, a ver qué resulta. Vamos a ver si el buen Fabián se pone las pilas y diseña algo chido. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio. Acá René dicen que le caigan a la tomandancia. Y ya como último, para que la banda que está por ahí escuchando, ya saben, están invitados a la tomandancia a pasarla chido. Bien, entonces nos vemos ahora sí, amigos y amigas. Quería mandar ese mensaje que compartió René, pues, para que se pongan las pilas y le caigan ahí a la tomandancia, a la banda que conoce ese lugar de sano esparcimiento. Pues que le caiga ahí, ¿no? Dale, cuídense mucho, nos vemos, bye.